Por favor, traten de no venirse contra la carpa porque ahogamos los bajos y los de atrás no pueden oír. La idea es que hay harto espacio y podemos estar relajados y parcharla rico. Bueno, el 4 de mayo hicimos aquí mismo la marcha de la marihuana y demostramos que somos muchos. Queremos que todos los que defienden la legalización apoyen el paro. Un saludo a la gente de Sin Olvido, que viene a recordarnos las víctimas del Palacio de Justicia, las víctimas de todas las masacres en este país, las víctimas del Salado Bolívar. A todas las víctimas de Estado, incluyendo a esos policías y soldados que cuando se van a pensionar no les dan ni las gracias. Jijopa Sur, ¿dónde está Jijopa Sur? Representando. ¿Dónde está el parche de la Z19? Eso, los hermanitos de Bogotrax. La zona 19, nuestra casa. Un saludo a DJ Blanco, que lo vimos por acá en la audiencia como siempre. Esos músicos que siempre han estado con nosotros apoyando. Resistiendo. Que nos está aquí ayudando a hacer el streaming. La conexión online para que todo el parche de Berlín... Saludo para el parche de Berlín, a todos los que están ahí conectados. Al extractor. Un saludo para la gente de Barcelona que también está aquí reportándose conectado online. Arte Conexión, radioelectronicacolombiana.com. Radioelectronicacolombiana.com. En el streaming. Señor presidente, serenamente, tranquilamente, con la emoción que atraviesa el espíritu de los ciudadanos que llenan esta plaza, os pedimos que ejerzáis vuestro mandato, el mismo que os ha dado el pueblo para devolver al país la tranquilidad pública. Todo depende ahora de vos. Quienes anegan en sangre el territorio de la patria cesarían en su ciega perfidia. Esos espíritus de mala intención callarían al simple imperio de vuestra voluntad. Amamos hondamente a esta nación y no queremos que nuestra barca victoriosa tenga que navegar sobre ríos de sangre hacia el puerto de su destino inexorable. Señor presidente, en esta ocasión no reclamamos tesis económicas o políticas. Apenas os pedimos que nuestra patria no transite por caminos que nos avergüencen ante propios y extraños. Os pedimos hechos de paz y de civilización. Nosotros, señor presidente, no somos cobardes. Somos descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado. Somos capaces de sacrificar nuestras vidas para salvar la paz y la libertad de Colombia. Impedir, señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo. En vez de esta fuerza ciega, desatada, debemos aprovechar la capacidad de trabajo del pueblo para beneficio del progreso de Colombia. Señor presidente, nuestra bandera está enlutada y esta silenciosa muchedumbre y este grito mudo de nuestros corazones solo reclama que nos tratéis a nosotros, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros bienes, como querríais que os traten a vos, a vuestra madre, a vuestra esposa, a vuestros hijos y a vuestros bienes. Os decimos finalmente, excelentísimo señor, bienaventurados los que entienden que las palabras de concordia y de paz no deben servir para ocultar sentimientos de rencor y de exterminio. Malaventurados los que en el gobierno ocultan, tras la bondad de las palabras, la impiedad para los hombres de su pueblo, porque ellos serán señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia. Hey, yeah, let's go. que nos ignoran. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le puede volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su habilidad sobre las túnicas de nuestro patriotismo. Thank you.

If you're just a youth, then your days are go over. This boy, you know, see your days are numbered. Ramp with a joker, with a skin teeth. Rude boy a town and with a bad boy a street. Any boy tester, then they must get defeat. Boy try tester, then we lick off your head. Pure gunshot to a sound boy head. No sir, we fire pure copper and lead. See we and them they know we and them claim say them bad like we. We are the original rude boys and if a boy try to son and then they done be because. Now this is gonna fly alongside the freestylers, original gangsters. If you test them, you tell you end up in a blasters. I had this over, you dig, dig, dig. Mr. Badman, why you want to chuck it on we? You all look safe, us in the community. You might frighten them, but they don't frighten we. Boy, Mr. Badman, why you want to chuck it on we? You all look safe, us in the community. You might frighten them, but they don't frighten we. You know why? We buy a silk shirt, 2 pieces of gold. But if we hit, we had it with the bill. Oh, this is not Robert De Niro or Al Pacino. This is freestylers, you end up in a sorrow. Boom, boom, saying I'll see tomorrow. Well, this is Tenafly and the youth freestylers. Original rude boy, original gangsters. If you test a youth, then your days are go over. This boy, you know, see your days are numbered. Ramp with a joker, with a skin teeth. Rude boy, a town and with a bad boy, a street. Any boy test a, then he must get defeat. Cha! Cha! Cha! Hey. DJ Fresh. DJ Fresh, resistiendo con nosotros, acompañando a los campesinos. Mano arriba, cacerola arriba, pitos arriba. Vamos a montar la hueputa. ¡Huya pa' fresh! ¡Huya pa' fresh! Los del paro de la salud, los del paro minero, que vamos a parar todo, muchachos. La educación, ¿dónde está la educación? ¿Dónde está? No la veo. Quiero que florezca esta noche. Saluda a los skaters. A ver qué te dan las tablas arriba, lo que tenemos para darles. Now when I wrote graffiti, my arte name was Porto. If my rap shoot, my beats is stuck. Step from the table when I start. Saluda a la gente de Sin Olvido, los muertos del palacio, al M19, al movimiento de los trabajadores por la salud, al parche busquero que está allá al lado de Simón Bolívar, al Triple X y todos ellos, que también resistimos juntos. Estamos preparados para pararnos todos. ¡Movimiento Kingston! ¿Dónde están los raperos de Bogotá? ¿Qué vino a ver a todos, compas? ¡Al surfista de Cali! ¡Al interruptor que vino a tapar las camisetas aquí a la derecha! Para el interruptor, por su gráfica, por su estampado. Al parque THC también, que hay una estampada aquí a la derecha. Y al Radical, ¿dónde está la gente del Radical? Somos muchos. A Resistencias, del campo a la ciudad. A Tech Zone, la gente de Tech Zone. Intergalactic promotora. A todos los amigos, compañeros, por ahí nos vemos. Toda herramienta es un arma si la empuñamos adecuadamente. La nuestra es el arte, la música. Y vamos a por eso. Fresh. www.radiocolombia.com. Aquí está el socio, directamente de Sevilla. Ya, ya, ya. ¡Bulla para Fresh, muchachos! Esto sí es arte, esto sí es resistencia. Reunidos acá, acompañando a los campesinos. Uno, dos.